Bueno, continuamos la tarde informativa de la 88.9. Estamos en comunicación con el concejal Emanuel Buero. ¿Qué tal, Emanuel? ¿Cómo le va? Hola, Américo. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, fundamentalmente, digamos, en la tarea legislativa que se está dando, se dio la semana pasada, hubo tratamiento en los cuales ustedes se opusieron, concretamente lo que significa la aprobación del Fondo de la Cooperativa Eléctrica, que estaba en comisión, digamos, ¿no hubo un tratamiento acorde en el momento que ustedes no lo aprueban? ¿Tuvieron posibilidad de, digamos, analizarlo al fondo este? Y es un fondo, bueno, de lo que usted está hablando, el fondo de semaforización, es una ordenanza que viene enviando. Esto es un fondo, recordémosle a la gente, ¿no? Que el municipio cobra, ingresa una parte, digamos, que la cooperativa eléctrica le paga por la utilización del espacio aéreo, que es un porcentaje de la facturación de la luz. Recordemos que en algo también el tema de la iluminación, en general lo llevan adelante los municipios, donde está delegada la cooperativa eléctrica, la prestación se viene haciendo hace muchos años, y bueno, es la cooperativa quien le paga al municipio por el espacio aéreo. Y bueno, esto es la ordenanza, lo que prevé la utilización de estos fondos para todo lo que tiene que ver con el tema de cartelería, semaforización y demás. El Ejecutivo, sistemáticamente, al menos desde que me toca estar a mí en el Consejo, viene pidiendo la utilización de estos fondos para gastos corrientes, en particular también para el mantenimiento del basural. Y bueno, por ahí lo que nosotros venimos planteando es que, si bien acompañó en alguna oportunidad de haber acompañado la utilización de estos fondos, porque uno siempre quiere que el municipio funcione, que no la prestación de servicios se pueda hacer, también pretendemos que se vayan resolviendo cuestiones de fondo. Entonces, si todos los años vamos a estar utilizando recursos que son para otra cosa, para el mantenimiento del vertedero, y nunca le vamos a estar dando una solución de fondo, la verdad que en algún punto nos preocupa, porque vemos que es un municipio que está siempre parado en el mismo lugar y nunca vemos propuestas por parte del Ejecutivo hacia adelante, hacia el futuro, para ir resolviendo las cuestiones de fondo. Así que bueno, un poco fue el planteo, por el cual no acompañamos, y por otro lado la cuestión de siempre, que es el apuro, ¿no? Llega siempre todo de un momento para el otro, con pedidos de tratamiento sobre tabla, con falta de debate, para poder charlar, debatir esas cosas, consultar, ver en qué podemos estar avanzando. Y bueno, llega todo un momento para el otro, y la verdad que nosotros no, como le venimos diciendo, no estamos dispuestos a seguir aprobando cuestiones que no podamos discutir y no podamos dar nuestra opinión, ¿no? Emanuel, ¿cuánto significa el fondo en cifras concretas, el fondo este de semaforización que tiene la cooperativa hacia el municipio? Yo en este momento no recuerdo particularmente, pero lo que toma la ordenanza es del fondo específico, lo que estaban pidiendo es, no recuerdo el número exacto, pero están pidiendo el 75% del fondo de semaforización para el uso, como le decía, del vertedero, para el mantenimiento del vertedero y para el mantenimiento de máquinas y demás. Es el monto, y además de lo que quedó el semestre anterior, porque ya se había aprobado también el semestre anterior. Esto se viene pidiendo semestre a semestre, o sea que en realidad prácticamente se termina utilizando, no vamos a decir 100%, pero el 70-80% de lo que es el fondo anual de este tipo de cuestiones, que como decía anteriormente, no parece llegar nunca a las soluciones de fondo. Digamos que la cooperativa está pagando en forma indirecta lo que significa el tema del cableado, el uso del espacio aéreo, porque no, la ordenanza, digamos, a todas las empresas, o directamente en el caso de Telecom u otras empresas, el mismo cable le paga en forma directa un porcentaje, ¿no? Pero eso es parte también de lo que yo le hemos planteado a varios concejales, inclusive a usted, lo que significa que este año ya se está venciendo el acuerdo histórico que tiene la cooperativa eléctrica con la municipalidad, que en su momento fue un acuerdo leonino en el cual la municipalidad perdió mucho. Perdió parte del terreno del cementerio, perdió una serie de cosas que obviamente es patrimonio de cada uno de los galvenses, ¿no? Digamos, esa ordenanza también llegó del Ejecutivo hacia el Consejo con respecto al tema de lo que significa nuevamente poner actualizar ese acuerdo, digamos, el convenio con la cooperativa eléctrica. No, de hecho, bueno, yo obviamente que no está al tanto medianamente de lo que se trata el convenio y demás, pero la realidad es que el texto no lo tenemos, no lo podía acceder aún, se lo hemos solicitado al Ejecutivo para poder profundizar más el tema, porque en esto comparto con usted, bueno, hay que defender en ese sentido interés de los valientes. Obviamente también creo que la cooperativa ha prestado un buen servicio, pero bueno, los tiempos cambiaron, pasó el tiempo, hay que poder actualizar ese tipo de cuestiones y hacer un mejor convenio que se pueda para que le sirva a todas las partes, ¿no? Y sobre todo, como bien decía usted, para defender el interés de los valientes. La semana pasada hablamos con el intendente Noves Abriga, hizo un planteo, no sé si como denuncia, pero un planteo en sí de que veo que los bloques de la oposición se habían incrementado la dieta en el Consejo. ¿Eso ocurrió? La verdad que no sé en qué fundamenta el señor intendente para ir con semejante planteo y de semejante responsabilidad. Invito a quien quiera acceder a al Consejo y ver si hubo algún tipo de ordenanza, de decreto. La verdad que nosotros es un tema que no manejamos, no sé si el intendente está al tanto, imagino que sí, pero que ese tema se resuelve directamente de contaduría. Nosotros tenemos un estudio contable que nos lleva los papeles adelante y en el estudio final hago contaduría. Ustedes se manejan con ustedes directamente se aplican los incrementos como el Ejecutivo en base a las paritarias, concretamente a lo que significa el aumento. Correcto, hay una ordenanza que prevé y nosotros estamos fijados directamente a una categoría de como cualquier trabajador municipal, digamos. Estamos fijados por ordenanza y los incrementos son exactamente los mismos que los trabajadores. Esta es la ordenanza, pero que no la votó este consejo, sino que viene de muchísimo tiempo, y este consejo no ha intervenido absolutamente en nada de eso. Así que no hay nada de eso. Perfecto. Con respecto al tema de lo que significa la necesidad de viviendas, hay un planteo de un grupo de inversores que creo que han ido al consejo, han ido a plantearlo en varios lugares con respecto a un terreno que está en la zona oeste, fundamentalmente pasando la calle 9 de Julio, que es una extensión bastante importante, en los cuales en su momento esta gente había comprado ese terreno y quiere lotearlo y no sé. No se consigue la autorización concretamente. ¿Eso el Consejo puede hacer algo? Porque acá hay necesidades básicas en lo que hace a lote, fundamentalmente, que lo que significa un valor de un lote en Galve es orbitante y eso un poco posiblemente aliviaría situaciones en lo que hace la aparición de lote y fundamentalmente en las zonas más populares para gente que realmente no tiene un alcance a un lote de 4, 5, 6 millones de pesos, ¿no? Sí, yo lo que me preguntaría es si estamos dispuestos a seguir enviando gente a vivir a la zona oeste de la ciudad, que es una zona que, no hace falta que lo diga yo, ¿no? Cualquier vecino de Galve lo sabe, y que es una zona totalmente inundable y que al día de hoy estamos esperando, no sé si usted está al tanto, pero el Ejecutivo le pagó a un profesional, a un ingeniero, para que haga los estudios hídricos pertinentes, que una vez por todas empecemos el proceso de saneamiento y un análisis de escurrimiento de las aguas para evitar que toda la barriada de Barrete se inunde. Por lo cual, la verdad que un proyecto de loteo en esa zona sería de una irresponsabilidad mayúscula. De ninguna manera yo creo que hoy podemos avalar esto, en tanto este Ejecutivo, que lleva tantos años en el gobierno, no se ponga los pantalones largos y no haga un verdadero proyecto a largo plazo. Obviamente nadie tiene que pasar un día para otro para ver cuáles son las obras y empezar a llevarlas a cabo. En tanto eso se pueda hacer, se podrá pensar un proyecto de loteo en ese sector. Y por otro lado, yo no considero que deba haber proyectos como dividirlo, ¿no? Digo, proyectos sociales de terreno y proyectos para gente de dinero. Me parece que acá tenemos que discutir una política de fondo donde todos vivamos en comunidad, Galve en la ciudad chica. Yo creo que lo he dicho varias veces, incluso en esta radio también. Y acá nos debemos vivir todos juntos. Acá históricamente hemos vivido el hijo del obrero, al lado del hijo del médico, al lado del empleado municipal y al lado de cualquier otro trabajador con acceso a medio, alto o lo que fuere, ¿no? Con ingresos. Entonces me parece que la discusión de fondo acá y que este Ejecutivo no está dispuesto a darla y viene entregando los terrenos que tenemos porque hizo un loteo y no discutió de fondo cuáles iban a ser las condiciones. Nosotros nos plantamos en ese tema y obviamente que ahí se quedó cajoneado. Y lo mismo va a pasar con el siguiente loteo, si no le exigimos a este Ejecutivo que de una vez por todas se siente, discute y veamos cuáles van a ser las condiciones para que el trabajador realmente pueda tener acceso a un terreno. Porque si no, acá el precio lo está poniendo solamente el privado y acá no hay que confundirse. Yo creo que podemos permitir que el privado se desarrolle, podemos permitir que el privado haga su negocio. Nosotros somos consciente de eso y estamos a favor de eso, pero las reglas las termina poniendo nosotros, ¿no? El Consejo, el Ejecutivo. Entonces es necesaria una mesa de discusión, es necesario que podamos profundizar y que ahí garanticemos que todos los albergues, pagando pesito por pesito, puedan acceder a su terreno. Me parece que es algo que la sociedad lo viene demandando. Y acá todos se termina arreglando este gallo en medianoche y de golpe aparecen los loteos aprobados, aparece todo. Y sí coincido con usted que nadie va a poder pagar un terreno a lo que piensan vender en la zona este de la ciudad, porque la realidad es esta, pero bueno, acá también hay un gobierno que avaló todo eso. Sí, aparte de la especulación inmobiliaria, seamos claros, porque yo coincido que ojalá que el hijo laburante le viera al lado del hijo del médico, que es lo que habrá pasado en una época, pero desgraciadamente, digamos, está programado que la situación de desarrollo se fue dando hacia a la zona este y directamente la zona oeste, más allá de lo que significa inundación, todo eso, digamos, no hubo una, digamos, un poco fue años, ha sido dejada de lado, desgraciadamente. Si agarramos 9 de julio para adentro, directamente, 9 de julio hasta México y de Boulevard Argentino hasta el cruce de las vías, no tienen salida, lo que hace fundamentalmente a un tema de un ripiado, por lo menos. Desgraciadamente, ni siquiera con los puletas. Yo coincido plenamente, digo, pero fíjese que en realidad primero tenemos una deuda histórica para con este barrio en particular, digo, para toda la zona oeste de la ciudad. Me parece que como ciudad, digo, como dirigentes políticos y demás, porque acá la responsabilidad de todos, tenemos que ver de otra manera, empezar a llevar los servicios que le corresponden, porque también se ha venido diciendo durante muchos años que ahí no se puede hacer nada. A usted le parece que a un mentido se le puede responder, y esos son dichos del intendente que se han escuchado muchas veces, que hacia aquel lado no se puede hacer nada. Eso no es verdad, siempre se puede, hasta Santa Fe, la ciudad de Santa Fe ha podido hacer algo para no inundarse, como ha pasado en el gobierno, que ya sabemos. Y después hemos podido, durante la gestión del Frente Progresista, llevar obra y hacer lo que se llaman hoy las estaciones de bombeo para ir evitando, obviamente que puede venir una suerte de inundación luego, pero la verdad que se puede, en todo lado se puede hacer obra, planificar y ver de qué manera podemos ir haciendo más previsible, más habitable, y ahí sí podemos pensar en expandiendo. Pero mientras tanto, la verdad que pensar en la zona oeste, seguir expandiendo y seguir teniendo problemas de allá, para mí sería un error. Y sí insisto en que se están llevando adelante grandes loteos, nosotros le venimos diciendo, en la zona este se están discutiendo los próximos 15 o 20 años de la ciudad, por lo menos, con la cantidad de lotes que se van a generar, y ahí ni siquiera se está pensando, nosotros por eso votamos en contra de las ordenanzas, quien quiera la puede ir a ver del último loteo que se hizo, ni siquiera se están previendo dónde van a ir los lugares para salud, las escuelas. Solamente se dejaron algunos parques que obviamente favorecen a los emprendedores, porque son ellos mismos los que están diseñando sus barrios. Imaginémonos al punto que estamos llegando, que ni siquiera es el Estado que diseña la ciudad, sino que lo deja en manos del privado. Entonces yo creo que hay situaciones que se están dando en nuestra ciudad que son dan miedo y que son para tener cuenta, que decir, che, ¿qué pasa con el rol del Estado? ¿Verdad? ¿Qué pasa con este Ejecutivo que no se pone los pantalones largos, no son ellos quienes encaminan el proceso para que podamos discutir la ciudad del futuro? Y la dejamos en manos del privado. El privado, obviamente, sin ser malicioso, va siempre a buscar un rédito económico. Es el rol del Ejecutivo quien tiene que proponer y defender el interés de los valencianos hacia el futuro. Perfecto, concejal, agradecerle por el momento, estaremos en contacto. Américo, muchísimas gracias como siempre por llamarme, por tener en cuenta, y cuando usted disponga para lo que desee hablar, a disposición. Gracias nuevamente. Ahí estuvo el concejal Emanuel Buero en el 88.9.